CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Gracias, saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, no son días que están los controles técnicos. Los trabajadores de Inumet denuncian que, más allá de que se les habilitó la posibilidad de llegar a una terraza allí en el aeropuerto de Laguna del Sauce, las condiciones de trabajo siguen siendo muy complejas y la solución debería pasar por salir finalmente allí de ese aeropuerto, en donde ellos están cumpliendo la función, han deslindado responsabilidades por cualquier tipo de accidente que pueda producirse además en ese aeropuerto. Y están pidiendo justamente que invierta Inumet gran parte del capital del cual se ha hecho y que más que en pensar en un radar que cuesta unos 3 millones de dólares, piense en temas como esta situación puntual que se está viviendo allí en Laguna del Sauce. Ian Eschú, representante de los trabajadores de meteorología de Inumet, nos decía lo siguiente. A la audiencia sobre esta situación que ya se viene arrastrando casi 2 meses, donde los compañeros no están pudiendo realizar su labor como corresponde y además están expuestos al pasaje por un arco detector de metales y otro tipo de controles 24 veces en su turno, mínimo. Genera radiación, ¿no? Exactamente. Nosotros, a partir de esa situación, tuvimos una resolución de asamblea prácticamente inmediata y además unánime, donde decidimos que se iba a preservar la salud de los trabajadores y el trabajo se iba a hacer sin pasar por esos sectores de control hasta tanto se dieran las garantías del caso. En muchos lugares donde se han dado situaciones similares se trabaja con dosímetros para poder controlar que no haya ningún tipo de afectación a la salud de los trabajadores. El Inumet no tomó absolutamente ningún tipo de medida en este sentido, incluso cuando se planteó en la bipartita de salud laboral este problema, los representantes de Inumet aparentemente habían reaccionado con mucha fuerza y dijeron que no iban a permitir que los funcionarios pasaran por esta situación, que iban a hablar con las autoridades del aeropuerto o con las autoridades de la Dirección Nacional de Aviación Civil, y en definitiva no sabemos qué gestiones se hicieron, pero soluciones no existieron. Tuvimos que sacar nosotros un comunicado que ustedes dieron a la opinión pública y que además le mandamos a todos los sectores políticos, a todos los actores políticos, tanto legisladores como al Poder Ejecutivo, y a partir de ahí hubo algún movimiento. Como siempre pasa, tiene que haber una denuncia pública para que se empiecen a mover. Pero bueno, lo que ha pasado hasta ahora es bastante poco. Por lo pronto se habilitó una terraza que habían clausurado donde los observadores pueden hacer de cierta manera su trabajo, aunque con muchas limitaciones. Estamos hablando del trabajo de observación meteorológica en un aeropuerto que tiene una importancia mayúscula porque tiene que ver con la seguridad aeronáutica. Todas las horas se realiza un informe sobre las condiciones del tiempo, es un informe en tiempo real, no es un pronóstico, pero además, en caso de variaciones en las condiciones meteorológicas, se realiza lo que se llama un SPECI, es un informe especial que tiene en cuenta determinados umbrales, ya sea de visibilidad o de otros parámetros meteorológicos, que cambian en el aeropuerto y que pueden condicionar la actividad aeronáutica. Bueno, en definitiva, esta mejora es totalmente mínima con respecto a la situación que teníamos. La solución genuina a este problema, ya lo venimos planteando hace años, es el traslado de lo que es la oficina meteorológica de Laguna del Sauce para tener realmente una estación meteorológica como debe ser, como lo marca la Organización de Aviación Civil Internacional, que es en el campo meteorológico, en el abrigo meteorológico, tener una estación. Y bueno, esto requiere obviamente de una inversión, requiere de obras. El Inumet recauda anualmente más de $1 millón por concepto de tasas aeronáuticas, ya que de las tasas de aterrizaje, la DINASIA vuelca el 8% para el INOMET. Bueno, en realidad no sabemos en qué se va ese dinero, pero invirtiendo una cifra mínima, incluso lo que se recauda en un mes, se podría perfectamente solucionar este problema, o sea que la fuente de recursos está... ¿Es un tema de voluntad, decís tú? Por supuesto que es un tema de voluntad y que además lo venimos reclamando hace tiempo. Cada vez que ingresó un nuevo directorio le planteamos las problemáticas que tenemos, las carencias que tenemos, y siempre este tema fue uno de los que les planteamos, tanto a este directorio cuando ingresó, como a, por ejemplo, a Pisciotano, en el directorio anterior, y a los anteriores directores nacionales de meteorología, cuando estábamos en el Ministerio de Defensa, cuando realmente el presupuesto era muy menor y era más complicado realizar eso. ¿Tú crees que esto que ustedes están planteando debería hacerse antes o se puede hacer al mismo tiempo de lo que anunciaba Madeleine Renom del tema de la compra, el llamado a licitación para el radar que cuesta unos 3 millones de dólares? Nosotros entendemos que sí, porque acá estamos hablando de la seguridad de un aeropuerto internacional. Cambiamos de tema. Los trabajadores de secundaria, concretamente los docentes de Montevideo, ADES Montevideo, estarán reuniéndose o el viernes o el sábado en asamblea, ya que el lunes culminó la negociación con el Consejo de Educación Secundaria, donde se logró cierto acuerdo en relación al planillado para lo que son los grupos del 2020. No así en el tema de los traslados, donde no hubo posibilidad de negociación, ya que ADES se planteó desde el inicio junto con FENAPE la necesidad de que se ayornara al nuevo escalafón y a la nueva estructura del mismo, mientras que el Departamento de Abogados del Consejo de Educación Secundaria mantuvo el de 2019. Nos comentaba Alejandro Sosa, presidente de ADES Montevideo, las dos situaciones, la que no llegó a una solución en la negociación y bueno, la que tendrá que ser aceptada o no en la asamblea, reitero, de ADES Montevideo el viernes o el sábado, vinculado al acuerdo en principio con el Consejo de Educación Secundaria sobre el planillado de los grupos 2020. Esta asamblea del sábado fue para discutir un tema relacionado a la posición de la filial en relación al Congreso de FENAPES, que va a ser en diciembre. Uh-huh. Sí, definiciones sobre... básicamente la discusión que está planteada ahora, que es la proyección de los grupos para el año que viene, en realidad no se pudo avanzar nada porque estaba en tránsito la negociación. Mm. Vamos a volver a tener una asamblea esta semana. Todavía no está definido el día, será viernes, sábado, pero ahí recién vamos a poder tener una posición porque no había finalizado la negociación todavía. Mm. Lo concreto es que tuvieron una nueva reunión el lunes en la jornada de ayer, si no me equivoco. ¿Con Consejo de Secundaria? Sí, tuvimos una instancia de negociación, se siguió trabajando sobre la proyección del grupo para el año que viene, y bueno, en estos días el Consejo va a estar dando a conocer un preplanillado, que es lo que en la próxima asamblea vamos a tener que considerar. Uh-huh. Sosa, ¿qué pasa con los traslados? Porque allí me parece que sí no se pudo avanzar en la negociación. No, los traslados, FENAPES presentó un reclamo en cuanto básicamente al escalafón utilizado. El Consejo respondió que, más allá de admitir que el procedimiento no fue adecuado, entendió que no los invalidaba. Uh-huh. Lo que sí hay un compromiso es que para próximos años se tenga en cuenta el escalafón correspondiente al año en curso. Y no el como este año, que en realidad la dificultad fue que no se consideraron los méritos del año pasado, del año electivo 2018, y por lo tanto los traslados se realizaron con el escalafón que debería tener vigencia no para 2020, sino para 2019. Uh-huh. Esa dificultad fue la que el sindicato denunció, se planteó el reclamo, pero bueno, el Consejo resolvió no dejar sin efecto los traslados realizados. Sosa, ¿quedó pendiente alguna reunión con el Consejo de Educación Secundaria justamente por el tema de los cursos del año que viene? En principio, la primera ronda de análisis de grupos está finalizada. Uh-huh. Ya se habían trabajado los otros 18 departamentos y se terminó de trabajar Montevideo. Va a haber, esto es un preplanillado, cuando el Consejo publique, evidentemente habrá ajustes para hacer. Veremos cuáles ajustes se hacen y qué es lo que determina la Asamblea de ADES Montevideo sobre este acuerdo entre los titulares del sindicato y el Consejo de Educación Secundaria. Hacemos la pausa, tras la misma hablamos del tema del aguinaldo para los jubilados y cómo viene repercutiendo esto en la campaña electoral. Seguimos con la información y en este caso decíamos el tema del aguinaldo para los jubilados, algo que desde la campaña de Daniel Martínez se está hablando de devolver el mismo. Alejandro Sánchez, diputado del Movimiento de Participación Popular, ha manifestado que esto es posible, que es posible ahora y no era posible antes porque había que hacer reordenar un poco el tema de la seguridad social. Y bueno, desde sectores de la oposición hablan de demagogia del Frente Amplio. Entre ellos el diputado Pablo Abdala, que es integrante de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, dice que claramente las políticas que llevó adelante el gobierno Frente Amplista, lejos de ayudar a los pensionistas y jubilados, en realidad generaron mayores problemas, además de una muy mala administración que ha establecido un déficit en el propio Banco de Previsión Social, con el tema del mal manejo de las licencias laborales, el tema también de algunas economías que se han fugado, dice el diputado Dale, que bueno, él ha citado además a comisión a las autoridades para hablar sobre el tema del déficit. Lamentablemente el corte, a partir justamente de este año parlamentario más corto, ha hecho que todavía esa reunión no se haya podido concretar. Pero el diputado Abdala, sobre la propuesta que están haciendo desde el Frente Amplio de devolver el aguinaldo a los jubilados, decía lo siguiente. Yo me inscribo en ese último grupo, en el de los que interpretamos esto como un recurso de campaña electoral, absolutamente, creo que además se inscribe en un contexto que toda la ciudadanía está advirtiendo, de un candidato muy nervioso, el candidato del Frente Amplio, que está apelando a cualquier instrumento y a cualquier recurso con tal de, bueno, de mejorar su perfilamiento electoral. Y bueno, y creo que esta medida que aparece de la nada, de buenas a primeras, en el escenario político y en el debate electoral, hay que inscribirla en ese contexto. Creo que además al Frente Amplio no lo respaldan sus antecedentes en esta materia, porque el Frente no se ha portado bien con los jubilados y con los pensionistas en el Uruguay a lo largo de estos 15 años, más allá de los esfuerzos dialécticos del ministro Murro, entre otros. El hecho de que haya aumentado el valor de las pasividades con relación al año 2005 no quiere decir mucho, porque es notorio que hubo una caída de las pasividades después de la crisis del 2002, absoluta, pero en valores constantes, las pasividades en el Uruguay, sin embargo, no han tenido una recuperación tan significativa. Fíjese usted que más de la tercera parte de las jubilaciones y pensiones del Uruguay, de las que paga el Banco de Previsión Social por lo menos, están por debajo de las tres bases de prestaciones y contribuciones, es decir, por debajo de los 12 o 13 mil pesos por mes. Y en materia de aguinaldo, con relación al aguinaldo como con relación a la prima por edad, allí claramente los antecedentes no avalan en absoluto este planteamiento del Frente Amplio, porque no avalan al propio Frente. El Frente viene planteándole o prometiéndole a los jubilados la devolución del aguinaldo y la devolución de la prima por edad desde la campaña de 2004. El aguinaldo y la prima por edad fueron establecidas por ley de 1960 en el gobierno del Partido Nacional de la década del 60. El Frente, después que la dictadura quitó estos beneficios, ha venido insistiendo con su restablecimiento, pero en 15 años de gobierno es poco o nada lo que ha hecho. Fíjense que con relación a la prima por edad, en verdad, en lugar de devolverla al conjunto de los pasivos, apenas pagan una suma muy modesta a un pequeño puñado de jubilados que están por debajo de las 3 BPC de ingreso y que además viven en hogares donde el promedio de los ingresos también está por debajo de las 3 BPC. Por lo tanto, ni siquiera llega a todas las jubilaciones bajas o a todas las jubilaciones sumergidas. Con el aguinaldo han hecho otro tanto, porque lo que han venido pagando en los últimos tiempos es una canasta de fin de año, que también es realmente muy miserable desde el punto de vista del monto que representa en términos económicos, y tampoco la reciben todos, la recibe apenas un puñado de jubilados y pensionistas con la misma lógica, con esa trampa de pagársela a los que tienen ingresos por debajo de determinado monto, pero que al mismo tiempo viven en hogares donde el promedio de los ingresos también está por debajo de determinado límite. Ese es el Frente Amplio que ahora de golpe promete devolverle el aguinaldo a los jubilados, cuando todos sabemos que el país tiene un déficit muy grande y cuando todos sabemos que el Banco de Previsión Social ha sido muy mal administrado, tiene un déficit de cerca de 800 millones de dólares por año, que se suma ese déficit a la asistencia financiera permanente que el Banco de Previsión Social recibe de parte de la sociedad. Por lo tanto, no se le puede mentir a la población. Yo creo que tendríamos que ser sinceros y transmitirle a los jubilados que vamos a tratar de mejorar el valor de las pasividades, pero no el pago de un medio aguinaldo a fin de año. A ver si logramos mejorar el ingreso mensual de los jubilados. Yo le dije recién, la tercera parte, más de la tercera parte de los pasivos del Banco de Previsión Social están por debajo de las 3 BPC. Esto demuestra cuál es la realidad de los jubilados y los pensionistas en el Uruguay. Uh-huh. Abdal hablaba del déficit y Ramón Ruiz, el representante de los trabajadores en el Banco de Previsión Social, ha manifestado últimamente de que en realidad se ha perdido algunas afiliaciones o por lo menos se ha perdido algunas, en este caso Banco de Previsión Social, pero que la recaudación sigue siendo la misma y que es bastante alta. Bueno, yo tengo citado al BPS, a Comisión de Seguridad Social, para que explique el déficit del año 2018. Bueno, como consecuencia de que ingresamos en la campaña electoral, no se concretó esa comparecencia a la Comisión de Seguridad Social. No tengo claro cómo fue la evolución de la recaudación, pero sí tengo claro que el déficit aumentó. ¿Será porque la recaudación cayó? ¿Será porque la recaudación no cayó, pero aumentaron los egresos? Pero el déficit aumentó. Fue de casi 600 millones de dólares en el año 2017 y superó, o está en el entorno de los 800 millones de dólares, tengo entendido que lo superó en el año 2018. De manera tal que evidentemente las cosas no están bien. Y todos sabemos que eso responde a problemas de administración, a problemas vinculados con los subsidios de enfermedad, a problemas vinculados con las certificaciones médicas, a los pagos incorrectos que se han venido haciendo al sector de la construcción como consecuencia de una función de agente de retención que se supone que tiene que cumplir el BPS, pero que terminó subsidiando, sin embargo, los pagos de esos beneficios que le correspondían a los empresarios. En fin, hay una serie, el otorgamiento de jubilaciones por invalidez en condiciones no del todo apropiadas, o por lo menos la prueba de los servicios y de la incapacidad es dudosa, o ha sido dudosa, y ha habido un incremento muy significativo de la jubilación común y de la jubilación por invalidez. Es decir, todos son aspectos que hacen a una gestión del Banco de Previsión Social de estos años que ha sido muy polémica y que el nuevo gobierno tendrá que cambiar drásticamente, porque evidentemente allí hay buena parte de la causa de esta realidad que estamos enfrentando. Eso de que hay que cambiarlo, usted para usted, eso de manejarlo, como dice el ministro Murro, en realidad con pequeños cambios, no va a dar solución. En realidad se tiene que hacer una transformación importante de la seguridad social para el 2020. Bueno, aquí hay dos planos. Uno es el plano estructural, el plano actuarial, todo lo que concierne al modelo de la seguridad social. Nosotros somos partidarios de mantener el modelo mixto, ¿verdad? El modelo de los dos pilares, del pilar solidario y del pilar del ahorro individual. Creo que eso es inexorable, sin perjuicio de ajustes que hay que hacerle a ese modelo. Pero, por supuesto, habrá que modificar o revisar algunos aspectos que hacen a la estructura, a los parámetros de acceso a la jubilación. En eso tenemos todos los partidos políticos y tendrá que ser una solución que acordemos hacia adentro del sistema político, no necesariamente subiendo la edad de retiro, eso también está claro, pero buscando los mecanismos sin afectar derechos adquiridos para que las modificaciones que se hagan al sistema permitan aliviar en alguna medida y progresivamente la asistencia financiera al Banco de Previsión Social. Eso no se va a hacer de la noche a la mañana. Lo que el Partido Nacional y la coalición de gobierno que estamos impulsando está promoviendo es generar una comisión técnica integrada por expertos, con representación de todos los partidos, para que en un año proyecte soluciones al sistema. Los otros son los aspectos de la administración, que esos le corresponden al nuevo gobierno, por supuesto, y a quienes estén a cargo de la administración del banco, también, por supuesto, a los trabajadores, a los empresarios y a los pasivos. Y creo que desde el día uno hay que corregir estos aspectos que tienen que ver, repito, con la mala administración, con la gestión deficiente y, por lo tanto, directamente con el déficit de esa edad, que no tiene tanto que ver con con las condiciones de acceso a la jubilación, sino que tiene mucho que ver con los aspectos de mala administración. Ahí tenía la palabra entonces el diputado Pablo Abdala. Son las 8:46 minutos, nos vamos a ir a los consejos comerciales. Abdala allí planteaba, entre otras cosas, situaciones que tienen que ver con cómo se va a organizar desde el punto de vista del gobierno, en caso de que la calle Pau sea el presidente, la reforma de la seguridad social. Habla de grupos de trabajo en relación a una actividad de un año en donde estén especialistas técnicos y políticos realizando esa tarea. Ahora sí, la pausa y volvemos. Seguimos con la información, en este caso con los trabajadores de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea, a partir justamente de lo que es la colocación tanto de Conaprole como de Calcar, Clyde y también de la Granja Pocha, de productos del sector lácteo en China. Lo que nos decía Eber Figuerola es que lamentablemente la mesa intersectorial que analizaba todas estas temáticas fue rota por parte de la Cámara de la Industria Láctea, Silus, y también lo que tiene que ver con los propios productores, la Asociación de Productores. Y desde la parte de los trabajadores están pidiendo que nuevamente se integre esa mesa intersectorial, porque es donde sirve para tratar estos temas. No temas sindicales y puntuales que eran los que querían tratar desde el punto de vista de las patronales, que son los que se tratan en la Dirección Nacional de Trabajo. No es para eso la mesa intersectorial, es para estos temas. Porque de alguna manera, conociendo un poco de cómo se mueve y cómo los negocios que se están haciendo, podemos también pararnos nosotros para saber en qué situación nos encontramos. Porque obviamente que es el eslabón más complejo, el de los trabajadores, porque es el que por lo general intentan cortar primero. Dice Figuerola, bienvenidos los capitales chinos, si en realidad no son capitales golondrinas, que no pase lo mismo que pasó con capitales de Estados Unidos o con capitales vinculados a Ecolab, que destrozaron a la empresa y dejaron un tendal de trabajadores tirados. ¿Hay algún otro tipo de posibilidades? Se viene trabajando en torno al tema Pili. Dice que hay 6 interesados ahora en el tema de la planta de Pili. Hablamos con Figuerola de eso. También hablamos de Grupo Gloria, grupo peruano que desapareció, pero no desapareció porque en realidad cerró, despidió a los trabajadores, pero la planta nunca la tocó. Y ahora la reabrió. De a poco la viene realizando una reapertura. Vamos a escuchar lo que nos decía el presidente de la Federación de Trabajadores en la Industria Láctea, Eber Figuerola. Intercambiar fundamentalmente el presente y futuro de la lechería. Eso es lo que reclamamos nosotros permanentemente, ¿no? ¿Por qué dejó de funcionar esa mesa, Figuerola? Y dejó de funcionar porque, por la posición en torno a que, bueno, esa mesa estaba prevista para discutir la situación de la industria láctea, el presente y futuro, las diferentes alternativas, que no siguieran desapareciendo productores y demás. Y lo que se llevó por parte del asilo en su momento y por parte de algunos productores y demás es las puntualidades, ¿no? Es decir, las situaciones puntuales. Cuestión que para abordar las situaciones puntuales estaban los ámbitos correspondientes, ¿no? Digamos, de la DINATRA. Y bueno, y al final, digamos, se dejó de convocar. Nosotros seguimos reclamando ese espacio porque nos parece importante, digamos, que eleva la mirada para discutir fundamentalmente lo que es la industria láctea, ¿no? Es decir, la apertura de mercado, bueno, cómo se da ahora, por dónde tendría que ir, digamos, la diversificación de la matriz productiva, no seguir apuntando a los commodities, en fin, una serie de cuestiones que hace a que, bueno, esa instancia de intercambio debió servir justamente para proyectar de mejor manera lo que es la industria láctea, ¿no? Lamentablemente, por parte de la CIL, pero fundamentalmente de los productores que en su momento estaban participando, la Asociación Nacional de Productores de Leche, digamos, de la dirección anterior y demás, entendió que, bueno, evidentemente que no era válido, ¿no? Por la vía de los hechos, porque lo único que se planteaba eran puntualidades. O sea, como que se reeditaba determinadas discusiones que se daban en otros ámbitos, ¿no?, de la DINATRA. Figueroli, ¿cómo está el sector en relación justamente a la industria? Y bueno, en realidad nosotros lo que vemos es que de alguna manera si bien hay una situación compleja a nivel internacional y regional, digamos inclusive de caída de mercados y demás que sufrimos, lo que vemos es que bueno, que puede haber una perspectiva a partir digamos de esta apertura de mercados que ya inclusive en el debate del 2016, fíjate, que se hizo en Carmelo, donde participó digamos todos los actores sociales, ya se visualizaba digamos la pertinencia de abordar otros mercados y naturalmente dentro de ese abordaje se entendía que se tenía que abordar más fuertemente los mercados asiáticos, ¿no? Pero bueno, en definitiva nos parece importante esta noticia, digamos, inclusive la concreción de en cuanto a lo que es la colocación de productos, de todos los productos, pero fundamentalmente el lácteo, lo que respecta a nosotros. Y también, evidentemente, se demuestra de que el sector sigue siendo un sector estratégico, que sí debe seguir estando en la primera agenda, en los primeros lugares de la agenda del Poder Ejecutivo. Y habida cuenta inclusive de las inversiones, ¿no? Es decir, no de las inversiones que obviamente solamente son especulativas y que implica de que tiene que tener mayor rentabilidad y si no se van, como en el caso de Schreiber y de Colat, que eran otros momentos y demás, sino que bueno, ya se ha demostrado, por ejemplo, en la instalación de nuevamente de Gloria, la empresa Gloria en Nueva Albesia, ha demostrado interés en lo que es en nuestro mercado también, de las empresas de origen chino. Vale decir que inclusive en estos días hubo visitas a la planta, a la ex planta de Pili, digamos, a las plantas de Pili. ¿Y la planta de Gloria Figueroa sigue armada? Porque ellos no la habían desarmado, ¿sigue armada esa planta? Está funcionando, se está consolidando, está comenzando a trabajar, ¿no? Es decir, está en esa etapa, digamos, de transición de comienzo de producción. Pero como te decía, o sea, eso implica de que naturalmente hay determinadas garantías que se dan en el país y que evidentemente ningún inversor, si no hay una garantía, si no hay estabilidad, si no hay negociación colectiva y un montón de cuestiones, evidentemente no mira, digamos, lo que es en nuestros suelos, digamos, nuestro país, ¿no? Y ni que hablar, digamos, de la calidad de suelo, la calidad de leche, en fin, de la calidad, lo que es los recursos naturales que tiene nuestro país, ¿no? Así que, bienvenido, digamos, la apertura del mercado y bienvenido, naturalmente, las inversiones que, bueno, que generen un valor agregado a nuestro país, que generen fuente de trabajo, ¿no? Es decir, no entendemos, o sea, no estamos en contra de lo que es la inversión, ¿no?, golondrina, ¿no? Es decir, de que se viene a especular y después, cuando no le da rentabilidad, se va, como lo que fue pasó en Schreiber y en Ecolat, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, creo que es otra lógica. Hemos tenido contacto inclusive con los empresarios chinos, donde bueno, han estado muy ávidos en cuanto a lo que es la información en torno a lo que fundamentalmente lo que es el tema de la planta de Pili, en fin. Yo creo que se abre puertas y bueno, y se abre otro horizonte, digamos, que a partir del año que viene. Obviamente cuesta porque naturalmente también está el contexto internacional que también, digamos, incide en ese sentido también, ¿no? Claramente allí lo que decía, entre otras cosas, Figueroa, de que, y queda claro, es que dentro de esos 6 interesados que aparecen para la planta de Pili, algunos son chinos. Claramente los chinos son uno de los que están interesados en la posibilidad de la reapertura de la planta en Paysandú. Nos vamos al sector de apicultura, que también está analizando lo que es la posibilidad de venta de miel a China. Hablamos con Néstor Causa, representante de la Asociación de Productores justamente de miel. Y bueno, nos decía el representante de los apicultores lo siguiente sobre este tema. El protocolo que que se firmó ha sido bastante confidencial hasta ahora, si bien se comunicó ahí a nivel de la mesa de la comisión honoraria, y eso no estamos interiorizados bien de la letra que dice el protocolo. Y sabemos extraoficialmente de que estaría, digamos, el tema de los transgénicos arriba de la mesa, o sea, miel con problema de polen transgénico no entraría, uh-huh. O con presencia de polen transgénico no entraría. Tenemos la gran duda qué pasará con el glifosato, porque digo, si hay glifosato en la miel, eso se asocia mucho con los cultivos transgénicos, o sea que tampoco sabemos qué pasará con eso, y bueno. Sí, lo fitosanitario era importante, según lo que indicaba Benech en la conferencia de prensa, pero lo concreto es que el separar miel que tenga zonas de glifosato y otras que no, eso debe generar costos también, ¿no? Sí, mirá, te lo resumo bien claro, desde mi visión como productor, que es algo que vienen armando desde el Ministerio para la miel de las forestales, ¿no? Que hoy por hoy hay un grupo de trabajo ahí, una comisión que funciona y un convenio que se firmó y que están en un proceso de certificación de las mieles, no recuerdo ahora el nombre, pero te puedo pasar después. Y creo que básicamente apunta a eso, ¿no? Que son mieles que en definitiva no tienen mayoritariamente problemas de polen transgénico y no tienen mayoritariamente problemas de glifosato, si bien aparece igual de todas maneras, ¿no? Causa, también me hablaban algunos apicultores que obviamente que el precio que se paga es bajo, que ellos necesitarían un mínimo de $2 hacia arriba, y entonces es complejo obviamente vender al precio internacional que se está vendiendo por parte de Uruguay. Sí, yo creo que en eso no vamos a escapar a la realidad del mercado, ¿no? El mercado hoy por hoy está muy bajo y creo que China, si compra, va a comprar a niveles a un precio bajo, ¿no? Uno difícilmente se puede obtener un precio por el que por lo menos cubra los costos de producción, ¿no? O sea, del entorno de los $2. Que cubra los costos de producción, porque $2 están, no es que tengan ganancia. La situación es tan, tan compleja con el tema de la miel que están pensando hasta en vender para cubrir los costos de producción, ni siquiera para tener alguna ganancia a partir justamente de la larga espera que tienen esa miel en los depósitos porque no se puede vender. Nos vamos, Nelson Díaz en la audiocompaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.